Ciudadanos Mexicanos. Cecilia González, corresponsal de qué medio, Cecilia, sos en la Argentina. Buenos días. Hola, buenos días, Víctor Hugo. Soy corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, acá en Argentina. ¿Y qué cuentas? ¿Qué le pasa a los mexicanos aquí? Mira, a partir del miércoles o jueves me empezó a llamar mucho la atención porque me llamaban amigos y platicando, ¿no? El primero, bueno, fue un amigo que me dijo que lo había convocado una reunión para el sábado y que todo estaba bien, pero que de pronto le empezó a cancelar la gente. Hasta que una chica le dijo, mira, la verdad es que nos da miedo el contagio, qué sé yo. Él regresó hace 4 meses de México, así que ningún elemento habría para tener temor, digamos, ¿no? Y a mí mismo ese día me pasó que fui a un kiosco y el encargado del kiosco al escucharme me dijo, ¿usted es mexicana, no? Sí, sí, ¿por qué? Pues tendría que usar barbijo, ¿no? Pero regañándome, así que no alcancé a responderle porque por la sorpresa, porque generalmente la atención de los argentinos hacia los mexicanos acá es muy amable, siempre es México, qué lindo, qué sé yo, pero bueno, episodios como ese, a un académico que vino a un encuentro por el Bicentenario, el taxista lo quiso bajar del taxi directamente. Todo penoso. Cecilia, sí. Muchas gracias. Cecilia es corresponsal de Notimex desde la Argentina y ha advertido esto, los maltratos, los regaños por no portar tapabocas.